venga el presidente de los Estados Unidos a la Argentina para establecer relaciones con el gobierno, me parece que esto es una... bueno, es una relación diplomática. El asunto es cómo y cuándo, porque el gobierno de Macri había anunciado que Obama iba a estar el día 24 de marzo en la ESMA. Y ahí es donde las cosas se complican, porque más allá de la persona de Barack Obama, Estados Unidos es responsable de las dictaduras en América Latina. Tengamos en cuenta el golpe de Estado en Chile con el secretario de Estado Henry Kissinger, contra Salvador Allende, la dictadura en Argentina, y podríamos hablar de todo el continente, la imposición de la doctrina de la seguridad nacional y el operativo Cóndor. Entonces, eso es una provocación. Espero que sea masivo, a pesar de las diferencias que hay entre los organismos, los partidos políticos. Creo que aquí tiene que haber objetivos comunes, ¿no? Que la memoria, la verdad, la justicia, nunca más a la situación que vivimos, pero también hay que pensar en los derechos humanos de hoy, no únicamente en los de la dictadura. Hoy hay serios problemas en muchos lugares del país y hay violaciones en los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles y por lo tanto, si queremos fortalecer una situación de vida más justa, más humana, hay que respetar los derechos humanos y hay que tener una visión integral. El no quedarnos en el pasado, sino que ese pasado nos ilumine el presente, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Adolfo, algunos de nuestros compañeros analizaban justamente que la visita del presidente Barack Obama podía llegar a estar acompañada de algún discurso que diga, bueno, este país de los derechos humanos a 40 años de aquel genocidio, pero la verdad que, como vos bien decías, es uno de los responsables de todo ese genocidio en la década del 70, pero hoy también viene un Nobel de la Paz donde sigue, por ejemplo, violando derechos humanos en Guantánamo, en otros países como Irak o Afganistán. Vos, si te lo cruzarías a Barack Obama, además de todo lo que le dijiste en la carta, ¿le agregarías algo más? No, lo que pasa es que Obama algunas cosas puede hacer y otras no puede hacer. Porque eso, por ejemplo, cerrar la cárcel de Guantánamo y sacar los prisioneros, eso tiene que pasar por el Congreso. Y el Congreso de los Estados Unidos está en manos de los republicanos. Entonces, Obama, incluso levantar el bloqueo a Cuba, no lo puede hacer Barack Obama. Tiene que ser una resolución del Congreso. Ahora, me parece bien que Barack Obama pueda avanzar sobre esto y viaje ahora a Cuba. No, es un desafío enorme frente a los impedimentos que tiene de los republicanos en su país. Adolfo, te cambio un poquito el eje y te pregunto, porque ya van casi 3 meses de la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Se te vio el otro día en la apertura de sesiones en el Congreso junto con Félix Díaz y otros referentes más también acerca de este discurso que dio Mauricio Macri. Y te pregunto, ¿qué análisis haces vos ya a 3 meses de gobierno de Mauricio Macri y con un panorama social y político bastante convulso? Mira, tiene como 2 o 3 bloques el discurso de Macri. El primero fue mostrar, según su gobierno, la herencia del kirchnerismo. ¿Qué les dejó? No, fue muy demoledor. Se basó también en cifras, en datos estadísticos, sobre la situación, la herencia dejada por el kirchnerismo. Lo otro es, habló de la situación económica y de los recursos energéticos. De derechos humanos prácticamente no dijo nada, como no habló tampoco de la integración regional, ni del Mercosur, ni del UNASUR, ni de la CELAC. se olvidó de América Latina y lo único que habló fue de Estados Unidos y de Europa para estrechar lazos comerciales y políticos. Entonces, creo que si esa es la política, se está equivocando fiero sobre la situación que vive el país, porque hoy en el mundo se están generando los bloques regionales. Ignorar los bloques regionales es peligroso. Es peligroso porque no dejan un estado de indefensión y no de apoyo mutuo en el continente, con todas las dificultades que tienen estos acuerdos regionales, pero que deben ser respetados porque son políticas de Estado lo que se han asumido. Y los ignora Macri. La política de derechos humanos hasta ahora no hay nada claro, simplemente ha tomado medidas, ha cerrado centros de derechos humanos, bueno, y todavía se está en eso. Vamos a ver qué es lo que pasa, hay que ver 3 meses, ha tomado medidas como por ejemplo levantar las restricciones al campo y a las mineras, pero no ha dicho nada de cómo, qué política va a tener para lo que prometió en la campaña electoral de pobreza cero, cuando con los despidos que hay va a generar más pobres. Es una falta de pobres. Entonces, hay que tener cuidado con eso y estar atentos y reclamar las políticas sociales para atender a los sectores más desprotegidos. Claro, pues el trabajo también es un derecho humano fundamental, Adolfo. Claro. Ahora te voy a decir, nosotros por la Comisión Provincial con la Memoria tuvimos un encuentro con la gobernadora, María Eugenia Vidal, y fue buena. Comprendió muchas cosas porque sabes que la Comisión Provincial trabaja cárceles, comisarías, hablamos también de la cuestión de los niños, de los adolescentes y de la situación social. Y esperemos, bueno, que desde esa perspectiva se pueda trabajar y tratar de resolver los problemas pendientes, porque lógicamente el panorama y la herencia dejada por el kirchnerismo deja muchas cosas en suspenso y no se sabe muy bien qué política va a implementar el actual gobierno, ¿no? Adolfo, la última, no te robamos más tiempo. Bueno, como te mencionaba, se te vio al lado de Félix Díaz, se ha especulado mucho con la figura de Félix Díaz también, se ha mencionado mucho en el último tiempo, incluso salió alguna versión de que ocuparía algún cargo en asuntos indígenas en esta nueva gestión. Te pregunto, vos que sos un tipo que charla habitualmente con Félix, ¿qué es lo que está pensando también de cómo viene la actualidad en este momento para los pueblos originarios? Porque sabemos que, bueno, durante mucho tiempo han sido negados el pedido, incluso con ese acampe, y hoy por hoy no se ven muestras de lo contrario. Bueno, mira, muchos critican a Félix Díaz, es injusto, porque Félix Díaz, la comunidad como los mapuches, todos, trataron de acercarse al gobierno de Cristina. Cristina siempre se negó a atenderlos, a tratarlos, al contrario, su alianza con un señor feudal como Gillian Frank, fue el objetivo del gobierno de Cristina. Fueron muy maltratados y fuimos muy maltratados durante el kirchnerismo. Estuvimos 4 horas en la reja de casa de gobierno, no nos dejaron pasar ni siquiera a la mesa de entrada. Ahora, si el gobierno actual atiende las necesidades de las comunidades indígenas, bueno, está bien que lo atiendan, porque también es una obligación del gobierno. Lo que hubo en el gobierno de Cristina, hubo discriminación, racismo y violencia contra los pueblos originarios. Entonces ahora lo critican porque con el gobierno de Macri puede llegar a conseguir algunas cosas para la comunidad. Y Félix Díaz dice, yo no me meto en los partidos políticos, quiero que resuelvan los problemas de la comunidad. Bueno, ahí están las cosas. Ahora, es muy fácil hablar de afuera y hacer crítica, pero cuando se está dentro, 10 meses de acampe y el maltrato que sufrió esa gente con frío, con lluvia, con el maltrato, con amenazas permanentes y todo lo que ha pasado en Formosa y pasa en Formosa, es muy injusto las críticas que se le hacen a Feliz Díaz.